otra. Ahora, la novela, cuando menos, tiene la virtud maravillosa de que cada quien produce su monstruo en la cabeza, ¿no? Y lo horrible del teatro es que el monstruo de la mala interpretación se produce objetivamente, ¿no? Es decir, aquí está sobre el escenario la mala interpretación o la interpretación defectuosa hecha por el director y los actores, ¿no? Entonces, yo sé que esta novela que yo escribo, este monstruo que yo imaginé y que escribo y pongo en papel, va a producir en el cerebro de cada uno de los lectores un monstruo que no tiene nada que ver. Esto sería desesperante si yo lo supiera, pero afortunadamente no lo sé y no me importa, ¿no? Yo escribo porque tengo esa deformación profesional y lo que lea cada uno es su asunto. Bueno, esto es lo que yo tengo que decir, ahora ustedes pregúntenme. Yo quiero criticar una cosa de su novela y de su narración que ha hecho. Yo siento que el escritor debe identificarse con la época y con la gente. Y por lo que todo lo que usted ha dicho, ¿te parece que su novela nada más es para usted? ¿Nada más la quiere realizar para simple goce, deleite, placer o desahogo personal? Pero cuando el escritor escribe para sí, nada más preocupándose por lo que le ha pasado, lo que le ha ocurrido, lo que siente en su intimidad, entonces su novela se convierte en individualista. Y cuando la novela toma ese carácter, en lugar de educar o de llevar un mensaje hacia la gente que la lea, también la gente por eso la entiende así, en esa forma monstruosa que usted le ha dado. Cuando un escritor escribe así, téngalo por seguro que su novela se va a estancar y va a quedar guardada ahí en cachivache, sin llegar en realidad a lo que aspira todo hombre de cultura, a que su novela tenga un valor determinado y se escriba para por siempre. Bueno, dígame, dígame una cosa. ¿Qué novela? Deme usted un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué tipo? De novela que haya sido, haya sido, sea y siga siendo. No, espéreme. ¿Usted ha leído mi novela? No la he leído. Entonces. No la he leído porque jamás he visto en ningún lugar. Pero entonces, ¿a qué viene, oiga? Vengo a oír a una persona para ver que esa persona, ¿qué me puede dar a mí? Bueno, pero fíjese, esto es un poco reportar. Monstruoso, ¿no? Sí. Un señor que en su vida ha leído mi novela, viene a oír el narrador ante el público y me oye hablar de una novela que no ha leído, ¿no? Y me critica porque mi novela se va a quedar guardada entre cachivaches. Mi novela, señor, permítame decirle, mi novela ha sido editada en español 2 veces. Ha sido editada en checoslovaco, ha sido editada en polaco y ha sido editada en rumano. Si lo entiende un rumano, es que no está tan mala, ¿verdad? Ni es tan pequeñita, ¿verdad? Es el tema. ¿El tema qué? El tema que usted ha agarrado como antecedente histórico. El antecedente es lo que llama la atención. Está usted criticando mi novela sin haberla leído, señor. Si usted critica lo que yo acabo de decir, está bien, pero está usted criticando una cosa que no conoce. No estoy criticando la novela, estoy criticando las opiniones que usted ha dado sobre su novela. ¿Quién está hablando por acá? Pero yo nada más estaba permitiendo decirme que no está criticando la novela, sino el punto de vista que usted puso antes. Yo creo que es legítimo si la habré leído la novela. No, señorita, estaba criticando mi novela. Dijo que mi novela se iba a quedar entre cachivaches, no mi conferencia entre cachivaches. Creo que no es legítimo. Bueno, otra pregunta, por favor.